Deslomando Libros. Letras de aquí, de allá, de todas partes y de todos los tiempos. Deslomando Libros. Y como tantos lunes, martes, miércoles, jueves, incluso viernes se ha visto por acá, tenemos acá la compañía de nuestra compañera y docente y jubilada y todas esas cosas, Estela Lamela, para hablar de estas cosas que se llaman libros. ¿Cómo andamos, Estela? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, trague, trague, trague. Bueno, gracias. No hay problema. De masticar. Claro. Y charlamos. Sí. Bueno, ¿ustedes se le ocurre traer empanadas a esta hora? Bueno, ¿cómo están? Acá nuevamente con libros, ¿no? Y claro. Hoy vamos a comentar, vamos a charlar un poquito de esto que suele identificarse como grupos de escritores, escritoras o movimientos literarios. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad se suma un escritor, dos escritores, tres escritores, alguna idea que va surgiendo generalmente a favor de o en contra de, vamos a ver eso también. Y o es una es un grupo que se... ¿Cómo se llama? De vuelta, IO. No, y o se conforma un grupo, digo, la alternativa es que el grupo está conformado o nominado por afuera, es decir, por el mercado editorial o bien por las características que reúnen sus obras. ¿A qué me refiero? Uno no puede hablar de un movimiento como el boom latinoamericano, que no vamos a hablar hoy, pero es una referencia de los años 60, que más bien fue un boom que le puso ese nombre la gente de la crítica literaria. ¿Por qué? Porque había una serie de escritores que empezaron a hacerse famosos fuera de América Latina. Nos referimos a García Márquez, Vargas Llosa, en el mismo momento que Miguel Ángel Asturias estaba recibiendo el premio Nobel, el primer escritor latinoamericano. Entonces, dicen, bueno, esto es un boom realmente y se conoce como boom. Pero, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de algunos movimientos no tan conocidos. Por ejemplo, les voy a contar del movimiento El Techo de la Ballena de Venezuela, el movimiento nombrado como Crack, que después tuvo algunos problemas con el nombre. Después se rompió, dijo. Claro, no solo por eso, sino porque se asoció al tema de la droga. Y además es un grupo mexicano, precisamente. Entonces, hay... Una doble estigmatización. Doble. Y también del grupo Macondo, pero no Macondo como lo escribió García Márquez en su... Es una invención, el nombre del pueblo de Cien Años de Soledad, sino Mac como Mac Donald, por ejemplo. Mac, claro, Johnson, con ese patronímico, viene a decir, con hijo de. Exacto, Mac Hondo sin H, porque es un grupo que surge en Chile de dos escritores, uno chileno y uno ecuatoriano, que deciden escribir en contra del boom latinoamericano. Ellos después explican que, por eso le ponen Macondo, ellos ven que en realidad no es en contra de, sino es a favor de recuperar otro tipo de literatura boom estaba invadiendo. Entonces, vamos a recomendar algunos libros que tienen que ver con estos grupos. Y también de otros grupos de los que no se habla. Así es un salpicón, que es una suerte de boom de literatura latinoamericana también femenina, de mujeres, que fue bastante criticado, pero que ahora se está volviendo a ese nombre. Se está planteando que hay un gran movimiento de escritoras de América Latina, que nosotros hemos comentado, incluso recomendado acá. Así que vamos a hacer este salpicón. Para finalizar, no llegamos a los últimos movimientos, pero sí con un grupo que podríamos llamarlo aireano. Ahora sí aparece el aireano. ¿Por qué? Por este gran escritor del que creo que no hablamos acá. ¿De cuál? Se llama César Aira. No, argentino. No hemos hablado. Sí, sí. Y lo que ha generado es una suerte de grupos satélites, digamos, alrededor de su obra. Una especie de grupo de estudio que termina siendo de tributos casi. Exacto. Y uno de ellos, que no es directo, pero que del que sí recibió mucho apoyo de César Aira, es Eloísa Cartonera, del que sí hemos hablado. Pero bueno, recomendamos algunos libros. Bueno, pero hicimos todo un resumen y casi me hablaste del coso. Arranquemos con El Techo de la Ballena. Arranquemos con El Techo de la Ballena. El Techo de la Ballena Cartagena fue un movimiento de los 60 de Venezuela, que, bueno, acá tengo en la mano un libro bellísimo, porque tiene una edición preciosa de lo que fue es una antología del 61 al 69, de todo lo que generó el movimiento. Tenemos que decir que es un grupo de intelectuales. Como hablamos de los movimientos de los 60, estamos planteando esta intelectualidad que se suma al movimiento revolucionario de América Latina. Es decir, tienen un posicionamiento político muy claro, revolucionario, desde la poesía en este caso. La compilación es de poesías y cuentos. Hay grandes referentes como Ovalles de este movimiento, de esta poesía. Es un libro maravilloso, lleno de fotos. Recordemos también que los intelectuales, los escritores y sobre todo los poetas siempre estuvieron, ¿no?, con toda la movida revolucionaria. Sí, no todos. No, bueno. Bueno, si empezamos ya a hablar de Vargas Llosa tenemos problemas. Claro, ¿sí? Por ejemplo, y otros intelectuales. Pero Vargas Llosa, ya lo dijimos otras veces, escribe lindo y piensa feo. ¿Qué? Bueno, claro, y también tenemos que decir que inicialmente sí, él se suma a una intelectualidad que promueve los cambios dentro de la intelectualidad. Me refiero a los cambios escriturarios en particular, e incluso políticos, porque lo hemos dicho también, Conversaciones en la Catedral es una gran novela que recomendamos y que tiene incluso políticamente un sesgo de la historia del Perú y la historia de las clases, ¿no? Pero también la ciudad de los perros, la fiesta del chivo, digo, claro, es, ¿no? Toda la primera parte de su obra. Después algo le pasó. lo hemos dicho y bueno, vale la pena. Y no sé, porque es un libro relativamente nuevo, el sueño del Celta también es. Decís, che, ¿lo escribe otra persona o es una persona que escribe y otra la que habla, ¿no? Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Más o menos, hay una ruptura. Incluso, bueno, ¿para qué vamos a dedicarle más minutos a Vargas Llosa? Seguimos con este grupo venezolano. Entre ellos les quiero recomendar que pueden quizás googlear, porque claro, no son poetas que se han hecho famosos individualmente, ¿no? Este colectivo, El Techo de la Ballena, promueve sus poemas en Venezuela, que sabemos que, lo decimos siempre, el mercado dentro de América Latina es muy poco lo que llega a la Argentina de escritores latinoamericanistas. En este caso les recomiendo a Daniel González y a un tocayo tuyo, Adriano González León, que no hay tantos, ¿viste?, escritores. No. Ellos tienen una compilación que se llama Asfalto e Infierno. Fíjate qué interesante, porque Asfalto guión Infierno, no está la E. Asfalto Infierno, qué interesante, porque pensemos que en los 60 también había una gran crítica al progreso, algo que hemos perdido un poco. De que viene Vaca Muerta, los shopping, los hipermercados. El consumo. Y en general se aplaude porque se piensa que es un gran progreso. Y ellos ya en los años 60 estaban planteando esta crítica a lo que le faltó promueve como infierno en todas sus acepciones, digamos. Así que es muy interesante la obra porque van planteando ya la pérdida de la humanidad en este progreso, entre comillas, que promueve la nueva modernidad. El Techo de la Ballena es un movimiento que va. Es un movimiento grande, es decir, promueve y confluyen en él muchos y muchas poetas y poetas de Venezuela. Se va desarrollando, van teniendo incluso prensa, publicaciones, y es interesante porque, ¿por qué El Techo de la Ballena? ¿Qué claro, es eso, sí, era lo que techo, te iba a preguntar. Es hasta donde llega la ballena. Bueno, es muy, muy hermosa la imagen porque El Techo de la Ballena es la superficie del mar. ¿No? Entonces es precioso pensarlo así, porque claro, nos llama la atención y lo que dice uno de sus integrantes es que es una frase del gran Borges, mira vos, toman de Borges esta imagen del Techo de la Ballena en una en una edición, en una conformación, propuesta, constitución de un grupo intelectual. ¿Por qué lo nombro? Porque me parece que es un antecedente de estos grupos que se van reproduciendo. Porque en Argentina ya hablamos de Boedo, Florida. Sí, claro. Entonces, que van generando una gran disputa política en el interior de Venezuela y, por supuesto, van a recibir grandes críticas. De hecho, después este grupo se separa ante la situación de Cuba y Fidel Castro. Uh-huh. Es decir, ahí hay castristas y no castristas y se va separando. Pero, ¿qué les recomiendo? Toda la poesía que puedan encontrar, pues no la tenemos reunida en el pueblo, pero sí hay muchísimo en la web, El Techo de la Ballena, Movimiento Literario, sus grandes escritores, como en este caso les decía Daniel González, Adriano González León, que pueden ir buscando en la web, y los otros que van a encontrar que son más nombrados dentro del movimiento, como bueno, les decía Ovalles. ¿Estamos hablando solamente de movimientos integrados por poetas o también cosas para leer, dijo el otro? Cosas para leer, ahí vamos. Hay un movimiento, que te decía, se le llama o Movimiento Crack o Generación del Crack, uh-huh. Del que les quiero recomendar, como para que anoten, bueno, ¿qué leo? Estás pensando claro, vos, eso, ¿qué leo? Claro. Bueno, les voy a recomendar una novela criminal, se llama. A ver. La novela, esta novela criminal es de Jorge Volpi. Jorge Volpi es uno de los creadores del movimiento Crack. Tuvo el premio Alfaguara 2018. Tiene una obra prolífera. En este caso se juega a una novela realista. En realidad, más que realista, es de no ficción. Cuando hablamos de novela de no ficción, es un relato de algo que sucedió efectivamente. Él investiga el caso de una pareja que hace secuestros extorsivos en México y aparentemente y la llevan presa, o sea, hacen un gran despliegue mediático, uh-huh. Están presos, los llevan presos y demás, y él hace toda una investigación, todo un recorrido y sostiene en la novela que esa pareja nunca hizo los secuestros que se le acusan y siguen presos, digamos. Está la mujer y el hombre están presos. Entonces es una novela muy polémica, muy bien escrita, la verdad que lo que plantea de los medios es increíble, bueno, igual lo vivimos a diario. La manera, ¿no?, de instalar realidades. Tal cual, cómo van instalando toda una serie de situaciones para involucrar a esta pareja, mientras él denuncia todo el resto del narcotráfico en su país y la corrupción, ¿no? Claro, estamos hablando de una novela sobre secuestros extorsivos de un escritor de un grupo que se llama Crack, y la verdad que no hay cómo perderse. Bueno, ¿qué es lo interesante de este intelectual? Que es una persona jugadísima políticamente, está en muchos movimientos, ha participado acá del encuentro de fomento de lectura de Mempo Giardinelli en el Chaco. Tuvimos la oportunidad, bueno, quienes fuimos ese año, en 2018, cuando le había sido premiado, de conocerlo. Impactante, él hizo la conferencia de cierre del encuentro de fomento de lectura en Chaco, en Resistencia. Impresionante las denuncias en torno a la distribución de la riqueza en América Latina, para sintetizar lo que este gran escritor en su discurso muy jugado nos presenta. Una novela criminal de Jorge Volpi, integrante del grupo Movimiento Literario Crack de México. Junto a él, con quien va organizando este grupo, ¿qué hacen? Pues dice, ¿pero cómo va a armar un grupo? Y se juntan entre dos o tres, claro, y dicen, hacemos así un manifiesto, sí, claro, o hacemos una presentación, o decimos somos este grupo. Ignacio Padilla es su co-equiper en ese momento, porque después, lamentablemente, en el 2016 fallece en un accidente. Y también les quiero recomendar un cuento, un relato de él que pueden encontrar en la web. Pero lo que están proponiendo ya empieza a ser como una ruptura también de los movimientos del boom. Es decir, quieren diferenciarse, porque lo que ellos plantean es que cuando lean latinoamericanos, estamos hablando de los 90, ya 2000, están esperando un García Márquez. Entonces claro, ellos dicen, no, no queremos escribir como García Márquez ni como Vargas Llosa. Entonces, lo que les recomiendo es un cuento que se llama El año de los gatos amurallados. Uh-huh. El año de los gatos amurallados. Alguien le puede rememorar El gato negro de Poe, pero uh-huh. en realidad, bueno... Los dejo ahí, les iba a decir, bueno, y eso plantea otro tema, pero... ¿Se consigue en internet? Sí, es un relato del año 2016, lo pueden googlear así, El año de los gatos amurallados, de Ignacio Padilla, integrante junto a Jorge Volpi del grupo Crack de México. Bueno, lo que pasa, y para ir cerrando por lo menos estos dos grupos, es que es uno también adhiere a eso, ¿no? De decir, es como una especie, se arma una especie de cliché. Pensando en el boom latinoamericano, ¿no? Tal cual. Que es Vargas Llosa, que es García Márquez, y hay otro mundo. E incluso Cortázar, que no lo nombramos y que entra en claro. Entonces, se está esperando leer... alguna de esas tres cosas. Es como tres grandes ejes que uno, sí. que uno tiene, sí, ¿no? Sí. Y con eso se pierde uno de leer y de escuchar otras cosas, ¿no? Y en este sentido, ya corto y te dejo que vayamos al tema, pero en este sentido después les comento brevemente cómo se instala el grupo Macondo, porque ellos especialmente proponen esta antípoda, por llamarla de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos ahora con la música elegida por usted. Yo no tengo nada que ver, ¿sí? Así que ahí vamos. Escuche a Gal Costa y Fiesta do Interior. Segura! aquí estamos escuchando a esta chica, a esta mujer, Gal Costa. ¿Me puede decir por qué pusimos esto? Si era porque quería escucharlo, está todo bien, ¿eh? Bueno, primero porque es como un homenaje de despedida. Y después porque este tema es de los 80, por lo menos. Sí, 70. Más viejo, sí. Y es de los cumpleaños de 15. Claro, claro, bueno, de los 70. Y quería que la recordemos desde entonces. En este, bueno, por ahí el audio es un poco más... Medio falopa, es el mejor. Pero bueno, yo puse lo que usted me dijo. Una música festiva de Brasil para sumar, porque hoy no vamos a hablar de movimientos de escritores latinoamericanos de Brasil, no los incluimos, pero... ¿Por qué ese... esa cuestión tan rara de que no termina de encajar? Bueno, pero lo hemos hablado acá, ¿no? Por la lengua. Pero yo me acuerdo y no me acuerdo a veces. Fuertemente porque limita, digamos, algunas lecturas y el círculo del castellano. Entonces, algunos escritores no los traducen, no los conseguimos, no todo el mundo puede leerlos en su lengua, ¿no? Uh-huh. Es una lengua que debiéramos aprender en todas las escuelas. Por ejemplo, ¿no? Y hablarla, porque es parte de la historia de América Latina, pero bueno, no lo hacemos, aprendemos inglés. Raro eso. Les decía recién, entonces, como recomendaciones, Poetas del Techo de la Ballena, el movimiento literario venezolano, una novela criminal de Jorge Volpi, premiada en 2018, y El Año de los Gatos Amurallados, de Ignacio Padilla, de cuento, que pueden encontrar en la web, del 2016. Y les voy a comentar, por ahí se... no, ya se nos refue la hora, acabo de mirarla. Entonces, qué bueno que lo haya mirado. Muy brevemente. Puedo decir, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? Hay dos grandes movimientos. Un movimiento muy importante, porque tenemos que pensar que mientras los hombres editaban en el boom latinoamericano, había un gran número de mujeres de América Latina que también estaban escribiendo, pero no eran editadas. Después de esa generación de grandes escritoras, aparece todo un boom de mercado, digamos. Ustedes van a decir, ¿pero de qué estás hablando? Isabel Allende, Marcela Serrano, Laura Esquivel, Restrepo, claro. Bueno, a Restrepo la hemos recomendado en este espacio porque es una escritora colombiana que entra en ese... mercado, en ese gran boom mercantilista, diría yo, más que literario, pero fueron muy leídas. Lo que sí tienen como una línea un poco más de lo que llamamos una literatura bestseller, ¿no? Entonces hay críticas literarias importantes a una escritura llana. Después de ellas, que más o menos en los 90, 2000 vendieron bastantes libros, están apareciendo grupos sumamente importantes que hemos recomendado acá, especialmente mujeres como Samantha Schweblin, argentina, Mariana Enrique, uh-huh, argentina, bueno, Guadalupe Nettel de México, que ya vamos a hablar en algún momento, como Clio Mendoza, de quien ya hemos hablado, y Valeria Luiselli, grandes escritoras mexicanas. No me detengo en esto, menciono, porque voy a decir, ¿qué leemos? Una novela criminal, libro, formato libro, una novela criminal, y quería terminar con el movimiento, se está pensando, se está estudiando, de César Aira. ¿Quién es este escritor? Un escritor que tiene más de 100 libros. No hablamos de él, Ya hablaremos, pero les voy a recomendar, como para que empiecen, un libro que se llama El Volante. Lo tengo acá para que veas que es pequeño. Es un librito, sin desmerecerlo, chiquitito. Un libro de Beatriz Viterbo, editora. El Volante, como para que empiecen a leer algo de lo que este gran escritor quiere proponer, que es como una disrupción dentro del libro. Uno lo va leyendo y en un momento dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en, claro, en este libro? Nos propone algunos desafíos. Y dentro de su influencia y su apoyo, sobre todo político, quería nombrar, y ya haremos un día charlaremos de eso, de Eloísa Cartonera, que fue un importantísimo emprendimiento del 2001, que reunió un grupo de personas que pudieron, a través de los libros, continuar trabajando, continuar sosteniendo la cultura. a través de este emprendimiento importante que al cual a grandes autores donaron su copyright, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. entre ellos César Aira, Fabián Casas, de quienes les quiero recomendar entonces. De César Aira, El Volante, y de Fabián Casas, Ocio. Tres novelas se llevan: César Aira, El Volante; Fabián Casas, Ocio; una novela criminal de Jorge Volpi, de México. Bueno, listo, quedamos más que hemos cumplido con creces, ¿no? Lo que tiene que ver con Deslomando Libros de hoy, porque ya son las 10:03, nos están golpeando la puerta. El miércoles que viene no nos vamos a ver, ni tampoco nos vamos a escuchar. Bueno. A no ser que quiera venir usted, yo no voy a estar. Pero le aviso. Ya avisamos, qué prolijos. Claro. Bueno, muy bien. Sí, y creo que el otro tampoco, pero bueno. Bueno, ya se nos va también terminando el año. Pará un poco. Se te das vuelta y es Navidad. Sí, ya estamos avisorando la tormenta de pan dulce y sidra, pero no nos vamos a ir todavía. Bueno. Nos despedimos. Aguante hasta cuando podamos escucharnos, no. Y ahí estaremos con más recomendaciones de libros. Déale. Muchísimas gracias. Seguimos y terminamos con esto que es Deslamando Libros. Ahí va. Deslomando Libros. Letras de aquí, de allá, de todas partes y de todos los tiempos. Deslomando Libros.